Autodisciplina. Autodisciplina. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente con esta frase? Desafortunadamente, para la mayoría, este término evoca imágenes de rigidez, de largos periodos de trabajo irritante o aburrido, de autosacrificio y autonegación. Nada podría estar más lejos de la verdad. Las personas verdaderamente autodisciplinadas no son aburridas, infelices ni insatisfechas. Es más, en realidad, han aprendido a experimentar la verdadera alegría que viene de buscar y lograr sus más queridos sueños y metas. Entonces, ¿de qué trata realmente la autodisciplina? Lo sencillo de la respuesta lo podrá sorprender. La autodisciplina es su capacidad de trabajar en forma sistemática y progresiva hacia una meta hasta que la hayan alcanzado. Incluye el adquirir conocimientos y destrezas. Es la capacidad de obsesionarse positiva y eficazmente y esforzarse hacia un solo objetivo determinado sin rendirse. Es la capacidad de trabajar día tras día, semana tras semana y año tras año hasta que su propósito esté cumplido. La autodisciplina es el poder de decir: esto es lo que realmente quiero de mi vida y así es como lo lograré. Y si tengo que abandonar otras cosas en el camino, lo haré, porque vale la pena en el largo plazo. Para ser autodisciplinado, usted debe aprender a desarrollar ese tipo de obsesión que ilumina como un faro en una tormenta. Debe aprender a observar y dirigir su camino hacia esa luz, sin importar lo que se oponga o cuánto tiempo le tome. Como un navegante, usted debe aprender a usar las destrezas que lo pondrán en la dirección correcta. Y debe seguir usando todo su conocimiento, habilidad y energía para permanecer en ese camino hasta llegar a su destino. Autodisciplina es el único ingrediente que hace el éxito posible para todo aquel que sueñe con lograr grandes cosas. Sin autodisciplina, no habrían triunfadores de medalla de oro en las Olimpiadas, ni artistas, músicos o escritores célebres, ni inventores brillantes, ni triunfadores del Grand Prix o multimillonarios. Toda persona que ha tenido éxito duradero en su vida ha utilizado la autodisciplina para llegar hasta allí. Si la autodisciplina es tan efectiva, ¿por qué no la tienen más personas? Desafortunadamente, vivimos en una sociedad del resuelva rápido, donde los esfuerzos no son apreciados, están pasados de moda. Casi todos quieren tener éxito de un día al otro. La gente gasta su dinero tan pronto como lo gana para gratificarse instantáneamente con cosas materiales. Y luego son esas mismas personas las que se preguntan por qué no llegan a ninguna parte. La verdad es que sin pagar el precio y sin hacer el esfuerzo, la mayoría fracasará en lo que ha empezado a hacer y en la obtención de su meta. Lleva años de trabajo intenso y disciplinado el poder dominar una destreza o arte determinado. Años de trabajar 7 días por semana para transformar un negocio desde la nada hasta llegar a una empresa multimillonaria. Años de universidad y residencia para obtener un diploma médico y empezar la práctica médica. Y años de entrenamiento y maduración para ser prima bailarina. Todos admiramos a los artistas exitosos, empresarios y médicos. Pero, ¿cuántos de nosotros estamos ansiosos como estas personas de sacrificar los años de trabajo que les llevó llegar a donde están? El fallecido Ray Kroc, fundador y genio organizador de la cadena McDonald's, contó una maravillosa historia de la diferencia que hay entre el triunfador autodisciplinado y un soñador en una conferencia que dio en la Universidad de Dartmouth. Él dijo: recuerdo una historia del gran pianista que dio un concierto. Al finalizar, se le acercó una señora que exclamó: haría cualquier cosa en el mundo por tocar de esa manera. Y el pianista contestó: no, usted no lo hará. Si usted hubiese querido, podría hacerlo. Cualquiera podría. Yo mismo toco el piano y sé que el tocar piano es hasta cierto punto algo mecánico. Pero es la dedicación, la disciplina de practicar lo que hace la diferencia. Y cuando se habla de un pianista de concierto, ha debido practicar por años. Años de practicar varias horas por día, todos los días. Práctica, práctica, práctica, práctica. Sacrificio y disciplina. Eso es todo. De modo que el concertista, al decir, no, usted no lo haría, quería expresar a la señora que ella, para lograr lo que deseaba, no estaba dispuesta a pagar el precio y tener la disciplina necesaria para el estudio y la práctica requeridos para ser una pianista de concierto. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir a sí mismo, haría cualquier cosa por ser médico, o un abogado, o presidente de una empresa, o una cantante, actriz o bailarina, si solo tuviera el talento, o la educación, o la inteligencia? La verdad es que con un mínimo de talento y una inteligencia promedio, usted puede ser cualquiera de esas cosas. Con un esfuerzo prolongado y firme, que nunca vacila ni se derrumba, y no se pierde en detalles insignificantes, usted puede ser lo que desea. Muchas personas creen que solamente el talento es la clave del éxito. El talento puede jugar un rol, pero no hace la diferencia. En cada especialidad, en cada campo, millones de mujeres y hombres talentosos con especiales aptitudes se están desperdiciando, contribuyendo muy poco a su propio éxito o al bien de la humanidad. Y todos los días vemos otros, menos talentosos y dotados, pero que han llegado más lejos. Muchos creen que la educación es la clave del éxito. Aun siendo una ayuda valiosa, no hace la diferencia. La persona educada que se ha dejado estar es algo común, y también lo es aquel hombre o mujer que ha logrado éxitos impresionantes sin la ventaja de una educación formal. Y muchos creen que la inteligencia es la clave del éxito. Aunque una persona con un alto grado de inteligencia es afortunada y posee las herramientas necesarias para el éxito, la relación entre inteligencia y logros va por caminos diferentes y no está balanceada. Todos los días nos encontramos con personas muy inteligentes que no llegaron a nada. Y con sus opuestos, hombres y mujeres de inteligencia promedio, pero con logros superiores. La única cualidad que diferencia un hombre del otro, la única clave que lo lleva a la meta, mientras otros se ven envueltos en la mediocridad, no es el talento, ni la educación formal, ni un intelecto brillante. Es la autodisciplina. Con autodisciplina, todas las cosas son posibles. Es lo más cercano que uno tiene a un sueño hecho realidad. Sin autodisciplina, aún la meta más sencilla puede parecer un sueño imposible. Hoy, en Estados Unidos, la causa principal del fracaso es la falta de autodisciplina. Sin autodisciplina, los sueños de millones de norteamericanos se convierten en ceniza. Muchas personas sueñan con el éxito, pero no se dan cuenta de que se necesita más que una expresión de deseo, caminos fáciles, productos mágicos y esquemas rápidos para enriquecerse, para lograr la excelencia. De alguna manera, muchos han perdido de vista las viejas verdades confirmadas por el tiempo, que todo lo que vale la pena que se quiere lograr lleva tiempo, un esfuerzo organizado y persistente. Y más tiempo. Mirando a su alrededor, verá los frutos obvios de la mente indisciplinada. La pobreza, la infelicidad y las drogas, el cáncer social de una sociedad que busca logros rápidos. Pero lo que es menos obvio y el efecto más sutil de la falta de autodisciplina que estamos mencionando, es que el poder y potencial en bruto de gente inteligente y talentosa permanecen dormidos, sin canalizar y desperdiciados por la incapacidad de esa gente de comprometerse y movilizarse a sí mismas para seguir un camino disciplinado, de acción consistente. Es la falta de autodisciplina lo que aniquila la posibilidad de logros en Norteamérica. Las personas exitosas tienen una cosa en común. Planean sus metas y trabajan cada hora del día para lograrlas. Aprendieron lo que necesitan hacer para alcanzar esa meta y encontraron un camino para hacerlo. Si deben tomar un trabajo extra, lo harán. Si tienen que ir al colegio nocturno, irán. Si significa el trabajar horas extras, 7 días a la semana, lo harán. Si significa que el grupo familiar deba mudarse, lo harán. El éxito consiste en la autodisciplina. Y la autodisciplina consiste en hacer lo que haya que hacer durante el tiempo necesario para lograr lo que usted desee. Si realmente quiere encontrar su fortuna, debe desarrollar la fuerza interior para perseguir implacablemente su sueño día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que se convierta en una realidad. Y será una realidad. Deténgase y piense en todas las cosas que le gustaría hacer, las cosas que sabe que podría haber logrado si hubiera tenido la necesaria autodisciplina. ¿Hubiera continuado sus estudios consiguiendo una mejor educación? ¿Practicado y practicado su deporte favorito hasta ser un campeón? ¿Aprendido a leer y escribir música y tocar un instrumento? ¿Hubiera estudiado ingeniería para poder diseñar y vender las ideas con las que siempre estuvo soñando? En realidad, hay cosas que ha logrado a través de la autodisciplina en su niñez. Solamente piense, ¿cuánto tardó en aprender a caminar? ¿Cuántas semanas y meses luchó por mantenerse erguido? ¿Cuántos moretones tuvo al caerse y cuántas veces se volvió a levantar para empezar nuevamente? Aprendió a caminar porque, al ser un pequeño, estaba obsesionado por aprender a caminar. Estaba decidido a aprender, sin importar cuán difícil fuese al principio o cuánto tiempo iba a tomarle. Cada paso que daba era un pequeño triunfo. Y cada caída, solamente una excusa para volver a empezar. Los chicos son naturalmente autodisciplinados porque creen que todo es posible. Los chicos no dicen, no lo puedo hacer, dicen, lo quiero hacer. Cuando desea algo intensamente y cuando cree en eso lo suficientemente fuerte, la autodisciplina le permitirá lograrlo. La autodisciplina es la herramienta más poderosa que usted posee para acercar la expresión de deseo a la realidad. Sin esta, usted puede mirar fijamente, como la autora Amy Gross dice, como el que mira a las cosas buenas de la vida a través de la vidriera, se encoge de hombros y sigue de largo. Usted puede tener todas esas cosas maravillosas desarrollando la autodisciplina para lograrlo. ¿Qué es lo que usted desea tanto que pagaría cualquier precio para obtenerlo? ¿Qué es lo que significa tanto que se pasaría semanas, meses o años buscándolo? Empiece a pensar en su sueño más querido, porque con el poder de la autodisciplina podrá finalmente lograrlo. Y este programa le enseñará cómo hacerlo. ¿Cómo conseguir el éxito? El poder de la autodisciplina le mostrará cómo usar los elementos básicos que usted ya posee, su talento, inteligencia, fuerza y motivación, y transformarlo en las pautas necesarias para lograr las metas en su vida. Aprenderá cómo obtener el conocimiento y la sabiduría que lo conducirán por el camino del éxito. Y aprenderá a desarrollar la fuerza positiva necesaria para quedarse en ese camino hasta que haya alcanzado el final. Usted podría pensar que es imposible desarrollar esa forma de autodisciplina que ve usar a otros para alcanzar el éxito. Usted podría pensar de sí mismo que es muy perezoso, muy disperso, muy rápido en abandonar. Y eso puede ser cierto por la forma en que se está comportando en este momento. Pero la mayoría no son autodisciplinados porque nunca tuvieron la oportunidad de experimentar ese tipo de felicidad y satisfacción que viene de adiestrar las propias habilidades y aplicarlas a lo que realmente desea en la vida. Una vez que sienta la libertad y plenitud de lo que la autodisciplina le puede brindar, se mantendrá atado a ella de por vida. ¿Cómo conseguir el éxito, el poder de la autodisciplina? No es el resultado de la psicología popular o de teorías de moda. Tampoco contiene historietas simples como el éxito instantáneo que tantas veces se encuentran en los programas de autoayuda. Este programa de neuropsicología de la autodisciplina incorpora los descubrimientos novedosos de uno de los investigadores de la mente más respetado y mundialmente conocido, el Dr. Carl H. Pribram, director del Laboratorio de Investigación Neuropsicológica de la Universidad de Stanford, que ha trabajado con el experimentado equipo de expertos de Cyber Vision Systems. El Dr. Prebren es uno de los más respetados y renombrados investigadores del comportamiento y la mente en el mundo. Entrenado como neurocirujano, el Dr. Prebren ha estado conduciendo investigaciones del cerebro, de la mente y el comportamiento por más de 30 años. Por sus trabajos pioneros y descubrimiento, lo llaman el padre de la neuropsicología. Además de sus responsabilidades en Stanford, el Dr. Prebren también es el director de investigación de avanzada de Cyber Vision Systems. ¿Cómo conseguir el éxito, el poder de la autodisciplina? Incorpora dos de los descubrimientos revolucionarios del Dr. Prebren. El primero es el hallazgo que nuestro comportamiento está controlado por imágenes de logros, y sin esas imágenes no podemos motivarnos y movilizarnos para lograr nuestras metas. El segundo es el descubrimiento del Dr. Prebren de cómo la mente forma imágenes visuales y sensoriales que afectan nuestras emociones, nuestro poder de entregarnos a un rumbo de acción y mantenerlo hasta el fin con excelencia a través de la perseverancia y persistencia. La precisión del trabajo del Dr. Prebren nos permite entender por primera vez la relación entre el pensar, el sentir, la motivación y el comportamiento. Y al colaborar con el Dr. Prebren, Cyber Vision Systems ha podido desarrollar una tecnología poderosa que le permite sacar a la luz sus propios procesos mentales y automotivarse para desarrollar esa voluntad de hierro que lo llevará a través de las dificultades, al triunfo de sus metas, a un buen triunfo completo y disfrutando cada etapa del trayecto. Usted no tiene que ser un científico para entender, aplicar y beneficiarse de estos principios. Toda la investigación compleja, el desarrollo y el testeo ya han sido hechos para usted. Hemos transformado la investigación del Dr. Prebren en una tecnología poderosa y sencilla que cualquiera puede usar para aprender la belleza y la felicidad de la verdadera autodisciplina. Su programa La Clave del Éxito, el Poder de la Autodisciplina, gira alrededor de tres puntos de organización. Primero, en la sesión 2, se le explicará la descripción de 10 características de personas altamente autodisciplinadas y triunfadoras. Horas interminables de investigación y entrevistas han llevado a la recolección de este material para descubrir los instrumentos que estas personas han desarrollado y ejercitado para conseguir su poder de autodisciplina. Estas características serán el modelo o puntos básicos que usted tratará de incorporar a su vida. Al tener estas características presentes dentro de su mente, usted sabrá cuál es el ideal que debe comparar con su propio comportamiento y hábitos a medida que se esfuerza en seguir adquiriendo, utilizando y haciendo permanente la destreza de la autodisciplina. La segunda parte fundamental de este programa es lo que llamamos la sección de conocimiento e información. En la sesión 3 se le guiará sistemáticamente a través de los principios, fáciles de aprender y entender, del poder de la autodisciplina de Cyber Vision. Aprenderá una vez por todas que el poder de la autodisciplina es la clave del éxito. No solamente aprenderá por qué, sino que entenderá detalladamente los principios de mayor importancia de la autodisciplina. La tercera, y para usted la sección más importante del programa, es lo que llamamos de acción e implementación. En las sesiones 4 hasta la 10, empezará el proceso de convertirse en autodisciplinado, de desarrollar las habilidades básicas que le permitirán lograr todo y cada cosa que haya deseado. Empezará por aprender cómo determinar con exactitud qué es lo que desea lograr en su vida. Luego, aprenderá a seleccionar modelos que ya han logrado lo que usted desea obtener, y aprender de ellos sus propios esquemas de éxito. Descubrirá cómo transformar esos deseos en imágenes emocionantes y provocadoras, ricas imágenes sensoriales que se puedan ver, oír, palpar, gustar y oler, imágenes que excitan y estimulan sus emociones. Aprenderá cómo vencer esas dudas que persisten dentro suyo mientras reflexiona acerca de sus posibilidades de éxito. Aprenderá cómo determinar el conocimiento y habilidades que necesita para lograr sus deseos y cómo planear su tiempo para poder, progresivamente, lograr su meta en un relativo periodo de tiempo. Y descubrirá los principios de la perseverancia, cómo romper las barreras del tiempo, cómo seguir, a pesar de cuán difícil, doloroso y cansado pueda sentirse, hasta que su sueño se haga realidad. Una vez que domine los principios de la autodisciplina, descubrirá que nada, realmente nada, es imposible para usted. Se sentirá como un león hambriento que ha sido liberado de su cautiverio, orgulloso, agresivo y equipado con los instintos e instrumentos para sobrevivir. Incluido en este programa, hay una guía de estudio personal. Fue diseñado para ayudarlo en el manejo del contenido y el uso de las técnicas de los cassettes. Úsela bien, ya que lo ayudará en cada paso de su camino en el desarrollo del poder de la autodisciplina. Antes que siga adelante con los cassettes, lea la introducción de la guía de estudio. Complete los ejercicios escritos para esta sesión, sesión 1, y prepárese para escuchar la sesión 2, repasando primero los antecedentes de la sesión 2 en la guía de estudio. Siguiendo los principios de este programa, podrá, por primera vez en su vida, lograr lo que desea y llevarlo a cabo con el orgullo de la excelencia. Hablar del éxito es una cosa, cualquiera puede hacerlo. Otra cosa es lograrlo, día tras día, mes tras mes y año tras año. Eso es lo que va a aprender en este programa. ¿Cómo lograrlo? Aquí finaliza el lado 1. Por favor, adelante el cassette hasta el final antes de darlo vuelta. Sesión 2, cassette lado 2. El perfil del éxito. Las 10 características dominantes del triunfador autodisciplinado. Detrás de cada triunfador hay otro triunfador. Puede ser alguien cercano, un padre, maestro o amigo. Puede ser alguien famoso o una figura histórica o mitológica. Probablemente hay varios soldados jóvenes en West Point y Annapolis que hoy sueñan secretamente con repetir algún día las asombrosas hazañas del legendario héroe de la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton. Y a su vez, Patton atribuyó su éxito en el campo de batalla a grandes líderes militares del pasado. Desde su niñez, uno de sus favoritos fue Alejandro el Grande, el joven líder griego que conquistó casi todo el mundo, conocido más de 2000 años atrás. Fascinado por las repetidas conquistas exitosas de Alejandro y su personalidad dinámica, Patton leyó todo lo que pudo acerca del histórico guerrero. Muy pronto, llegó a conocer a Alejandro totalmente, íntimamente, su personalidad, su estilo de liderazgo, su manera de pensar y resolver problemas, sus estrategias militares. Y finalmente, Patton llegó al punto donde podía pensar, actuar y obtener resultados como Alejandro el Grande. Cuando planeaba estrategias de batalla, Patton usaba tácticas que imitaban los lineamientos de los grandes logros militares de Alejandro. Y funcionaban. Patton tuvo tanto éxito en batalla tras batalla de la Segunda Guerra Mundial que los alemanes lo consideraban el arma más poderosa de los aliados. Patton podía agradecer sus éxitos a su propia personalidad disciplinada y a tener a Alejandro el Grande. Pero Alejandro, a su vez, tenía que agradecer a otro por sus brillantes destrezas militares. Alejandro se inspiró en Hércules, el dios de la mitología griega. Luego de estudiar todo lo que se había escrito acerca del que era conocido como el mítico dios del coraje y la fuerza, Alejandro empezó a formar su propio pensamiento, estilo personal y acciones, imitando a Hércules. Hay muchísimos, incontables ejemplos de la enseñanza de los grandes hombres. Una vez le preguntaron a Babe Ruth, campeón de béisbol, cómo desarrolló su estilo en el bateo, por el que la gente lo llamaba el rey de los bateadores. Ruth contestó que había estudiado e imitado el bateador más famoso de su tiempo, un jugador llamado Charles Joe Jackson. La mayoría, si no todos los triunfadores famosos, se han inspirado en el estilo y las estrategias de otros modelos. ¿Cuánto realmente logramos en la vida podría reducirse a un aspecto muy sencillo, a un simple ingrediente? La calidad de los modelos que elegimos para emular. Todo comportamiento humano comienza con modelos. Aprendemos a caminar, hablar, vestirnos y alimentarnos, imitando a nuestras familias a hacer las mismas cosas todos los días. Pero aprendemos más que sencillas actividades diarias de las personas que nos rodean a medida que crecemos. Aprendemos a pensar y comportarnos observando la manera que ellos lo hacen. Algunas personas tienen excelentes modelos, padres exitosos o un amigo de la familia que ha logrado algo más allá de lo común. Pero inspirarse en un modelo es solamente el primer paso para llegar a ser un triunfador disciplinado. Se debe incorporar a ese modelo, hacerlo parte de la propia personalidad para tener éxito. Este programa lo llevará a través de todo el proceso, del comienzo al final. En esta sesión empezaremos por darle un modelo propio, un modelo de triunfador motivado y disciplinado. Aprenderá las 10 características dominantes y más importantes de ese modelo y lo podrá comparar con su propia conducta. Y también aprenderá lo opuesto, el perdedor indisciplinado y por qué esa persona está destinado a fracasar. Se han invertido años de investigación en la creación de este modelo. CyberVision ha estudiado personas que han sido exitosas en sus negocios, educación, ciencia, el arte y otros campos. Sus características y actitudes fueron estudiadas. Y al final, CyberVision encontró 10 cualidades que eran comunes a todas ellas. El entender las características de los triunfadores altamente disciplinados puede ser una inspiración para usted mismo, así como Alejandro el Grande lo fue para Patton. Juntas, formarán una imagen completa, viva y palpitante del tipo de persona que es altamente disciplinada, triunfadora y que hace las cosas. Con esta imagen delante suyo, tendrá un modelo para después imitar su propio comportamiento. Y podrá reorganizar su vida de acuerdo a estas nuevas pautas de conducta orientadas al logro. Mientras escucha las 10 características, compare su propio comportamiento con cada una de ellas. La idea no es desilusionarlo y desalentarlo porque no se acerca al ideal. Por el contrario, concéntrese en medir sus fuerzas y debilidades para poder entender desde el principio las áreas que necesitan mayor trabajo. Reconozca que, como un filósofo chino dijo una vez, el viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Usted ha tomado el primer paso al adquirir y empezar a usar este programa. Ahora veamos las 10 características que son comunes a los triunfadores altamente disciplinados. La primera característica del triunfador autodisciplinado es un claro sentido del propósito, seguro y bien definido. La persona autodisciplinada sabe con precisión qué es lo que él o ella quieren y se dirigirán a su objetivo aunque signifique sacrificar otras cosas en la vida para conseguirlo. Tomemos el ejemplo del explorador Roald Amundsen. En 1887, cuando solo tenía 15 años, Amundsen leyó la historia del explorador del Ártico, Sir John Franklin. Se inspiró tanto con las aventuras de Franklin que decidió dedicar su vida a la exploración del polo. Y como ningún hombre había hallado aún físicamente el polo sur, decidió y puso todo su objetivo en ser el primero. Su madre tenía otras ideas para él. Ella quería que su hijo fuese un médico e insistió que fuera a la Universidad de Medicina. Al principio, Amundsen aceptó, pero luego, infeliz y frustrado, dejó sus estudios para irse a navegar con otros exploradores. Amundsen dedicó años a aprender los peligros de la Antártida. Era un trabajo físico muy duro y había mucho por aprender. Estudió técnicas náuticas hasta ser un experto. Y luego comenzó a organizar sus propias expediciones. 24 años después de haber empezado a soñar con su meta, lo pudo lograr. En 1911, fue el primer hombre en hallar el Polo Sur. Compare la meta definida de Amundsen con el perfil de la persona que no sabe bien a dónde quiere llegar. La personalidad sin metas definidas ni propósito pasa por la vida sin rumbo, siempre buscando, nunca encontrando. Esta es la persona que cambia trabajos, abandona a personas allegadas y deja proyectos sin terminar. Es alguien que nunca se queda mucho tiempo en algo hasta lograr el éxito. Hoy en día, las personas le tienen cada vez más miedo a los compromisos. Tienen miedo de comprometerse con una carrera. Tienen miedo de comprometerse en una relación personal. Inclusive tienen miedo de comprometerse en quedarse en un lugar por mucho tiempo. Hablan acerca de dejar opciones abiertas. Irónicamente, estas personas están comprometidas con el fracaso. Sin un sentido de propósito, no pueden aplicarse ni a una sola cosa ni dirigirse a su meta.